tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Bueno, Chivo, feliz día al locutor a todos, a propósito. Hola, Emilio, ¿cómo le va? Feliz día al locutor. Feliz día, ¿cómo les va? ¿Cómo van? Bien. Bueno, entonces empezamos saludando. Hola, Emilio. Mónico, ¿qué más? ¿Cómo va? Bien. Mónica Martínez. Hola, ¿qué tal? Feliz día al locutor a todos. ¿Se acuerdan que ayer les dije que yo traía pastillitas porque éramos locutores? Sí, claro. Pues hoy traje el doble de pastillas. Bueno, reparte. Sí, claro, para que estemos claros y firmes. ¿Cómo vas, María Juliana Correa? Hola, Nico, muy bien, ¿y ¿Qué tú? ¿Qué cuentas? Todo en orden, todo muy bien. Bueno, ¿y qué han hecho el día del locutor? Ya que pues yo estuve, de hecho, yo... El tópico sobre la mesa. ¿Qué pues no hemos hecho? Pues les voy a decir algo. Yo, de hecho, estuve en la Asociación Colombiana de Locutores. Ah, sí. Recibiendo el premio de inducción a su Hall de la Fama a cierto tío mío. ¿Cuál será? No me diga Alberto, hombre, felicitaciones. Diga Alberto, qué alegría, que le mandó hombre, que... Alberto, muy amable, Alberto es lo máximo. A uno que creo que usted y él pueden hablar de pelo. Gerardo, claro, hombre, cómo olvidarlo. Óigame, y... Bueno, uno que tiene el nombre de un mes, pues. Pero Armando Plata, mucho duro volver a meter ese... Pues a incentivarlo, porque eso estaba activo hace muchos años, pero Armando Plata dijo, no, este año tiene que haber Hall de nuevo. El Chupo Plata, que fue además, saludos a Armandito. Sí. Él fue el coequipero de mi abuelo en sus primeros Oscar. Sí, me contaba su papá eso. Sí, una gran historia. Que poco de inglés ambos. Y pero que su abuelo le dijo como, oiga, poco. ¿Y usted en inglés qué tal? De una. Ay, divino. Se fueron sin saber nada de inglés, pero ahí la rompieron. Sí, y esos fueron los primeros Oscars de producciones GES. ¿Eso qué año es, Emilio? Año 71, con el Chupo Plata, así le puso mi abuelo. No. Ese es el Chupo porque era muy chiquito cuando empezó. Claro, ese apodo es de Julio de Sánchez Vanegas. El de... No sabía. El del Chupo Plata. Qué buena historia. Sí, no, y fue emotivo, estaba un poco de gente... Se le iba a decir, ¿y quiénes estaban? Cuente cómo estaba la cosa. Alfonsito Lizarazo. Sí, no me diga, hombre. Estaba, por ejemplo, nuestro amigo Fernando Pava, quien no veía hace un buen tiempo. Uh-huh, amigo, por supuesto, RCN. Claro, sí, obvio. Estaba también, bueno, el doctor Ramírez, de hecho. El doctor Ramírez, hombre, un saludo. Un saludo al doctor Ramírez. El doctor Roa también, estaban allí. Eso estaba lleno de leyendas. Estaba por otro lado, Jorge Barón, de hecho, llegó. Ah, wow. William Binasco. Uh-huh. Uy, harta gente. Tú eres el más joven, seguro. Sí, sí, sí. Casi. Sí, exactamente. Chévere. Y no, fue muy emotivo. Muy pertinente que hayan hecho eso hoy, preciso el día locutor. Muy, muy emotivo, la verdad. Emotivo, homenaje a mucha gente. Jimmy Medina estaba también. No me diga. De homenaje a él también, de hecho. Sentado al lado mío prácticamente. Mire, bueno, pues entonces estuvo lleno de pléyades la reunión. Bueno, sí, total. Me alegra mucho eso. Entonces la pasó muy bien, Emilio. ¿A qué horas fue? ¿Temprano? Eso fue, pues citaron a las 10 de la mañana, pero se comenzó como a las 10 y media, de hecho. Sí, ¿y a qué horas terminó? Como a las 12 y media, de hecho. Ah, bueno, se demoró un rato. Sí. Bueno, no, vamos. Y estaba la ministra de Tecnología y de Comunicaciones, si no estoy mal. En fin, había bastante combo. Bueno, el tema del día de hoy, a ver, que me parece un gran tema, lo propuso Emilio Sánchez. ¿Con quién te es imposible salir a comer y por qué? Empiezo yo. Bueno, adelante. Lo que pasa es que uno se da cuenta de eso es después de comer con alguien. ¡Claro! Tiene que ser con alguien que uno ya comió y dice... Exactamente. No vuelvo. Uno siempre se da cuenta de eso. Es imposible. O sea, la experiencia es la única que le puede dar a uno las herramientas para saber si vuelve o no a comer con la gente. Uh-huh. A mí hay gente... O sea... ¿A quién vas a tirar al agua? No. Ay, sí, Nicolás. No. ¿Con nombre propio? No, voy a tirar un tipo de persona, no alguien en particular. Ok. Pero es gente con la que yo no me puedo sentar ni a tomar un café. Uy. Pero nada, o sea, estamos ubicados en orillas opuestas. ¿Pero por qué? ¿Es por modales o por hábitos porque le caen mal? No. ¿O por dieta? No, por su comportamiento. O sea, yo puedo soportar que la gente empiece a sorber. Okay. Me molesta, pero lo puedo soportar. Okay. Puedo soportar que la gente esté chasqueando. Okay. Con la boca abierta, no lo soporto. Yo sí sobre todo si son huevos fritos, soporto. Pero chasquear es... Es comer como con la boca abierta. Y que además tú ves lo que está comiendo, o sea, no mastica con la boca cerrada, no, normal. Okay. Ah, bueno. Le ves el bolo alimenticio. Que parecen como unos caballos comiendo hierba. Sí, de acuerdo. Les voy a contar una. Yo una vez estuve con un tipo que éramos todos invitados por otra persona. Y este tipo vio en el menú una cosa que decía explosión de chocolates. Y era algo así como 5 chocolates diferentes, cada uno acompañado de su respectivo brandy. El señor pensó que iba a ser un banquete del tamaño de esta mesa de trabajo. Sí. Y lo pidió, pero resultó siendo algo muy discreto. Okay. 5 barritas, cada uno con un mini brandy, pues. ¿Y qué pasó? Cuando llegó, el tipo empezó a regañar al maître del restaurante por el tamaño. Decía, esta vaina tan chiquita, no, esto es muy decepcionante. Ya, tú lo que a ti te molesta es que la hizo, gente no, se queje. No, lo hizo repetir el postre. Wow, ok. Emilio va cerca a donde yo voy. A ver, ¿a dónde ibas? Usted puede chasquear. Si, no me gusta, pero si usted chasquea, vale, listo. ¿Qué le vamos a hacer? Si usted se suena con el mantel, ¿qué? Lo puedo soportar. Uy, no, Nicolás, ¿qué pasó? Usted, para no oír el molesto ruido de los cubiertos en el restaurante, toma miga de pan y se la pone en las orejas. Puedo soportarlo. Si usted eructa, puedo soportarlo. Siendo, ¿qué no soporta? Siendo... Pero... Y, se rasca los testículos con alguno de los adminículos puestos sobre la mesa. ¡My God! Estamos en otro nivel. Y después come con esos cubiertos. ¿Lo toleras? Y le ofrece a uno con esos cubiertos. Soy capaz de soportar. Yo no quiero escuchar qué sigue. Yo tampoco. Yo puedo soportar todo eso. Bueno, ¿qué no soporto? Pero alguien que trate mal a los meseros. Ah, total, yo tampoco. Sí. Yo tampoco. Okay. Yo no soporto eso. Yo tampoco. A mí eso me cae, es una patada en los testículos. Yo tampoco puedo. Me daña la comida. Me dan ganas de largarme de todo. O sea, la gente que hace eso, porque servir es muy difícil. O sea, servir es dificilísimo. Claro, o sea, claro. Yo entiendo cuando sale, por ejemplo, un mal servicio. Que la cocina se puede demorar. Claro. Que salió la sopa fría. Pero todo cuando eso, lo que sale mal es la actitud de la gente, ahí sí. Claro, pero cuando la gente es arrogante. Empieza a tratar mal a los meseros, yo ya apunto en una lista a esa persona. Ok. Y le pongo la cruz hasta el día que yo me muera. Nunca más en una mesa con gente así. Nunca. O sea, yo digo, la mínima queja, porque yo entiendo que uno puede decir, oye, usted me puede ayudar para... O sea, es que servir es muy berraco. Imagínense, yo no sé si ustedes han visto últimamente que hay mesas, hay restaurantes en donde hay 50 mesas y hay 3 meseros. Uh-huh. Sí, también, claro. Claro. Y desde que nos empezamos a recuperar de la pandemia, pues el servicio, digamos, que ha sido más escaso. Y eso no tiene que ver solamente por el tema de los meseros. Es que también nos hemos acostumbrado a que llegamos a la mesa, nos quedamos pegados al celular, uh-huh, haciendo cualquier cosa, uh-huh, menos decidiendo qué comer. Y cuando viene el mesero, lo retenemos 10 minutos mientras tomamos la decisión pensamos de qué pedir. Está bien, el mesero está para asesorar, pues, pero no es como que lleva media hora y todavía no, y lo llaman y lo quieren tener ahí mientras piensan. Hay muchos comensales así, y claro, el mesero, ¿qué hace? Pues, en teoría se debería quedar, pero pues lo está retrasando. Les pregunto algo, ¿alguien se ha visto una comedia clásica que se llama When Harry Met Sally? Sí, claro. No, yo no. Billy Crystal y Meg Ryan. Sí, claro, claro. Meg Ryan se demora 10 minutos en hacer los pedidos, y es parte de su personalidad en esa película. Exacto. O sea, él empieza, dice... Quiero, por favor, un pie, pero la ensalada, pero ojo, la ensalada no puede ser de lata. Si es de lata, me hacen el favor, entonces me ponen más bien un pedazo de puré. Y los meseros se pegan unas mareadas tomándole esas órdenes. A mí me tocó un novio así, ¿sabes, Nico? Que era pésimo. Que era muy soberbio con los meseros. No demorado, era soberbio, pero para lucirse un poco. Que eso porque está muchas mal. Veces, no, obvio, la gente lo hace un poco para lucirse, y más los chicos cuando quieren impresionar a las chicas. Lo que no saben es que algunas mujeres no soportamos que sean arrogantes, ¿no? Como nada mejor, que sean queridos, atentos, que sonrían. No, me hace el favor, los tratan como si fueran cualquier cosa. Me hace el favor, me trae. No, qué pena, señor, es que yo no le pedí eso, yo le pedí otra cosa, y yo era sí. Como, oye, pero saben, otra que a mí me ha pasado, que esta sí no es de mala persona, sino que es por cuestión de salud o de religión. Por un lado, yo tenía una amiga judía con la que salía mucho, y era complicado salir con ella porque ustedes, como sabrán, los judíos no pueden comer ciertas cosas. Ciertas restricciones alimenticias. Y no pueden combinar, de hecho, ciertas cosas. O por otro lado, yo salí con una persona que tiene una enfermedad muy delicada. Y, por ejemplo, todo lo que comía, todo lo que come tiene que ser gluten free. Tiene que ser sin gluten. Claro. Y eso, pues, a ver, en un país como Colombia todavía no se tiene tanta conciencia de ese tipo de cosas. Se está despertando, es muy difícil, va bien, sí. pero eso sí, es muy nuevo. No es tan fácil. Bueno, ese es el tema del día, está bueno. ¿Y ustedes a quién no soportan en la mesa? O sea, ¿con quién no volverían a ir a comer? Emilio ya nos dio como una especie de radiografía de lo que a él le molesta. Yo acabo de dar la que a mí me molesta, sobre todo porque aquí lo hemos hablado. Ojo, cuando usted trata mal a un mesero. Ay, sí. La venganza se puede dar en el mismo plato. Ellos tú siempre también dices eso. Oye, ellos la tienen clara, los mujeres saben. Lo que pasó en Twitter la semana pasada, ¿no? Ojo con eso. La venganza se puede dar en el mismo plato. Y no piensen en escupitajos. Ay, no, Nicolás. Ni piensen en mocos. Sí, por lo menos sean elegantes, exacto. Hola, Orly, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Orly? Te oigo pasito. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que por allá lejos? Bueno, ¿saben? ¿Mueves un poquito, Orly? ¿Saben yo con quién sí puedo salir? A ver, Orly. Espérate, Emilio, un segundo, que a ver qué dice Orly. ¿Será tapabocas? O sea, ahí en la consola, ¿será que es el volumen de la consola? Ahí. Ahora sí. ¿Mejoró? Ahí está. Mejor, ahora sí. ¿Ahora sí qué decías? Se arregló el tubo. A ver. Bien. A ti te gusta que te arreglen el tubo, ¿no? Bueno, entonces. No, es delicado, eso es grave. ¿Pero qué decías? ¿Qué pasa? Concuerdo con la apreciación del calvo, sí, hay que maltratar a la gente. Claro que es que a veces abusan también, ¿no? Entonces ya desesperan también al... Uy, pero... Pero al cliente. Es muy jodido servir. Pero sí, hay que llevarlo con calma. Exacto, hay que llevarlo con calma. O sea, no digo que uno esté contento con una mala atención, pero pues hay que tener paciencia. Lo que yo les digo es que un mal servicio... ¿Sabe cuándo se ve más siempre? Eso? En días especiales como Día de la Madre. Día de la Madre. Día del claro, padre, porque no van a vaso generalmente. No sé qué, y eso lleno a reventar todos de los hecho, restaurantes y comienzan los mal genios y comienzan... Día, pues por eso no, los restaurantes dicen para esas ocasiones, reserve antes, por favor, siempre, porque están... Muy llenos. Están sin cupo. Claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo, Orly, que la fórmula... Si uno va a pelear, si uno va a discutir y hacer un reclamo en un restaurante, es mejor recibir su platico por las buenas, hacer un reclamo suave y después de que coma, que lo atiendan y la cosa, ahí sí, no sé, no está bien, pero si quiere hacer el reclamo con más fuerza, hágalo, pero antes no, porque puede salir perdiendo. ¿Por qué, Orly? Orly, porque le pueden agregar adicionar otros ingredientes que uno no ha pedido en el plato. Sí, yo fui claro en lo que en mi exposición sobre lo que puede caer. Entonces, por ejemplo, hay cosas raras ahí. Dije, Orlando, ¿qué pasa? Te arrugaste, pues. Pueden salir sorpresas, muchas sorpresas. ¿Cómo cuál? Es la forma de vengarse. Como las piñatas, ¿como cuál sorpresa? Estoy acordándome de un cuento que quiero consultar con Orlando por interno después, porque fue algo que nos pasó ayer. Hay una canción de los Fantasmas del Caribe que es Agüita de Coco. Entonces es mejor evitar que le echen agüita de coco. Chapó para Orlando, por favor. No dijo nada. Sí, no dijo nada. Qué pena, pero yo no entendí nada. Tú dijiste no dijo nada. El que lo entendió, lo entendió. Orlando, dime con las palabras que dijo. Con las palabras que nos dijo de récord. Con las palabras, Orlando, sea valiente, tenga pantalones. Bueno, ¿y a ustedes qué les friega de alguien con quien han salido a comer? Tengo que pensar. Pues lo tuyo, me adhiero a lo tuyo, definitivamente yo no puedo con eso y yo... Me mata. Y yo lo digo. O sea, yo lo freno. Sí, yo también. Yo se lo digo de frente. También, me harta. Cuando eso pasa enfrente mío, y no solamente en un restaurante, en muchos otros ámbitos, espacios pues, y ámbitos. Sí. Eso me aterra, pero va a pensar que otra puede ser. Money. A mí no me gusta cuando se sacan la comida de los dientes. Que no coman. No coman, me desespera. ¿Qué? No pidan nada. Cuando se sacan la comida de los dientes, como con un suspiro que hacen que se oiga. Pero que como el murciélago. Los que no quiero. Sí. Oh. ¡Ay, no! No puedo, no puedo. Y se metió un murciélago al restaurante. Y yo siempre y digo sí eso. De frente, yo soy como, no entiendo. Si quieres, pues pide un palillo o servilleta. Ahí, mira, te presto esta tarjeta de débito. O ve al baño. crédito para que sigas tu labor. No me han tocado muchos, gracias a Dios, pero me han tocado. Sí, el murciélago. Es difícil. El murciélago dentro del restaurante. Difícil. De hecho, los sonidos, todos los sonidos son difíciles. Y para mí, que yo, digamos, soy mucho más auditiva que visual. Sí. Hay personas que sufren de eso, ¿no? Claro, que no, entonces. Lo soportan, que no, es como una fobia. Claro, yo voy a un restaurante. A cualquier ruido con la boca. Y yo me concentro en la persona con la que estoy hablando, en lo que me habla, su sonido, entonces todo lo que hace, pues se termina siendo muy perjudicial si no lo hace bien. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, Nico, no. El ruidito es raro. Bueno, pues esperamos el aporte de ustedes, los oyentes, para ver qué es lo que más les disgusta. El tema del día es con quién te es imposible salir a comer y por qué. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, entonces. Vamos a empezar con este tema que es el nuevo sencillo del dúo alemán Milky Chance. Esto se llama Synchronize. Los originales, La Nota Tecnológica. Bueno, nota tecnológica. Hablemos de Stephen Wilhite. Ok. Es un tipo al que no conocemos, yo no conocía hasta hoy. Pero es muy importante en el mundo de... De hoy. Las elaboraciones de las cosas digitales. De la tecnología. Sí, sí, sí. Bueno, el señor generó su gran invento tecnológico en el año 87. Y él, pues... trabajaba en esa época en CompuServe, que es una empresa gringa. Y el hombre dijo, necesito meter unos gráficos en buena resolución, a color, y que tengan algún tipo de movilidad. Uh-huh. Entonces empezó a trabajar con eso. Y fue poco a poco como puliendo, de alguna manera, su propio invento. Y el primero que hizo fue de un avión, en donde se veía a partir de los gráficos con un buen color y un movimiento, se veía cómo el avión volaba, digamos. Eso hoy explicado con tres letras. GIF. Claro. Un GIF. Muy importante. La imagen con movimiento. Yo creo que... videito corto. Todo el mundo hoy... usa GIFs. Buenísimo, claro. Todo el mundo. El amo los GIFs. Son lo mejor del mundo. Sobre todo que es muy versátil, ¿no? Como que uno pone, por ejemplo, en Twitter, en WhatsApp también ya se pueden encontrar. Uno pone, no sé, risas y le aparecen mil formas, actores, actrices, famosos, no tan famosos, niños. Todo. Todo de ser. Además, que uno busca. No, es tremendo, quieras. Es maravilloso. Uno pone menciones, hay un GIF muy bueno. Que es de Goodfellas, de la película Goodfellas. Ajá, ajá. ¿Se acuerdan un tipo? No sé si se acuerdan de la película. Hay un tipo, es que se me va ahorita el nombre, que era un tipo que iba como en todos los negocios de la mafia con Ray Liotta y con Robert De Niro y Joe Pesci, que tenía un negocio de pelucas. Morty se llamaba el personaje. Sí, ídolo, un crack. ¿Morty? Y hay, sí. Morty. Y hay un GIF, que es lo máximo, que muestra al tipo lanzándose, que era como una prueba que él hacía en un comercial que tenía en televisión. Se lanzaba desde el borde de una piscina al fondo de la piscina y no se le caía el peluquín. Sí. Bueno, ese GIF, por ejemplo, me parece extraordinario. Y la tunda que le mete Ray Liotta por no pagarle a Robert De Niro, porque están endeudado con él, ¿no? Exactamente. Pues a mí me encanta responder cualquier cosa por Twitter con GIF. Los GIFs me son buenos. Me parece que no me sustentan y me responden perfecto. Yo por WhatsApp podría responder solo con GIF. Sí, es muy bueno. Honestamente. Muy bueno. Amo. No se necesitan y me divierte a veces demasiado. Las siento, claro, que muchas veces expresan mejor. Exacto, expresan mejor que con palabras, obvio, lo que estoy sintiendo, lo que, obvio, estoy pensando. Es increíble. A mí me encanta, pues, lo de... Que son los famosos stickers, ¿no? El uso. Sí. Los stickers. Bueno, pues, Stephen Wilhite, para que aprendan, fue el señor que se inventó los GIFs. Ah, mira tú. Falleció hoy. Le debemos tanta diversión. Falleció hoy, 74 años. Él se ha retirado en el año 2000, después de trabajar mucho tiempo en tecnología, y falleció por cuenta del COVID-19. Yo no puedo creer que todavía siga pasando eso, ¿no? Pero su legado... sigue presente. Sí. Oh, y lo vio. Los GIF. Vio a los, claro, GIF volverse muy famosos, o sea, y muy usados. Su invento se convirtió en una... porque nueva existen manera. Hace mucho rato, pero apenas recientemente tal se volvió tan pudo morir comunes. Tranquilo. Y además, debe ser increíble para alguien que hace un invento de ese tipo ver cómo un GIF se puede convertir, como lo decía María Juliana, en una forma de lenguaje. una forma de comunicarse. De acuerdo, es como si se hubiera inventado otro lenguaje. Un metalenguaje, un idioma paralelo. Nunca han hecho que empiezan a hablar con alguien, no sé, un amigo muy cercano, y empiezan como guerra de gifs, guerra de stickers. Claro. Como, yo te digo esto y yo te respondo con eso. Y casi que hay una conversación fluida. Y uno le pregunta a los amigos qué gif nuevo tiene. O sea, o qué sticker nuevo. Mándeme todos los stickers nuevos que tenga. Mándeme todo lo nuevo que tenga para guardarlo aquí. Bueno, pues Stephen Wilhite, a quien le vemos los gif, falleció hoy. Así que es su leyenda. Paz en su tumba. El tema del día de hoy, ¿con quién te es imposible salir a comer y por qué? ¿Para qué opinan? Ahora, más tarde, estaremos leyendo sus tweets. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una gran cantante de Brasil. Esta es una voz maravillosa. Red de Solo en Disney Plus. Que de hecho se radicó en Estados Unidos y vive ahí hace más de 40 años. Ella se llama Kenya. Hoy de hecho la van a oír en El Sabor de la Noche con una gran versión de un clásico de Over the Rainbow. Y esta canción es de ese mismo disco, del álbum What You're Looking For del 90. Esto que se llama Let Me Dance For You. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, El Mundo al Instante. Mundo al Instante, y vamos a hablar de un señor que se llama Alexander Tarakovsky. Ok, ¿quién es? Bueno, ese señor nació el 5 de septiembre del año 92. Comenzó su carrera en el Cementarnica 55. Uh-huh. Después la vida lo fue llevando a otros lugares, terminó en el Inter Zaprešić. En ese equipo jugó, si no estoy mal, Iván Rakitic, que después fue jugador del Sevilla y del Barcelona. Después se fue al Zulte de Países Bajos, de Holanda. Luego recaló en la Serie Italiana con el Palermo. Después se fue al Mallorca de España. Después estuvo en Dinamarca, en el Aalborg. Y hoy por hoy está en el Al-Faiha de Arabia Saudita. Ok. Y pero hizo de todo. Tiene 29, por ahí, 29, 28, 29. Ha dado muchas vueltas, sí. Alexander Tarakovsky. Ajá. Bueno, pues el señor hoy ha pasado a la historia. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Al menos temporalmente. Ok. Es que hoy me toca adelantar un poco al tema de lo que está ocurriendo en el mundo futbolístico. Hoy ha habido mucho fútbol. Y hoy se están jugando unos playoffs para saber qué equipos europeos clasifican al Mundial. Ahí hubo unos que lo lograron de manera directa y otros entraron a un repechaje. Pues en Palermo, ciudad donde él jugó, disputaron a partido único. O sea, no hay ida y vuelta, sino un solo partido. El que ganara o el que... listo, clasificaba a la siguiente ronda. Y Tarakovsky era el delantero que hizo parte de Macedonia del Norte, un equipo que en los últimos años ha tenido algunos éxitos porque clasificó a la Eurocopa, cosa que nunca había logrado, se quedó en primera fase, pero para un país tan chico como Macedonia del Norte es todo un logro, es casi que como ganar una Copa del Mundo. Hoy Tarakovsky salió a jugar contra Italia. Italia-Macedonia del Norte era el partido. Para muchos la llave más dispareja de todos los enfrentamientos que había. La llave más cerrada. Sí, imagínate. O sea, para muchos decían, no, Italia. Obviamente va a pasar Italia. Italia se lo come vivo. Italia es campeona de la Eurocopa. Roberto Mancini le ha dado un nuevo aire al fútbol italiano. Ahí está Ciro Immobile, que ha hecho como 35 goles en la última temporada, en la anterior como 34. Está Verratti, que juega en el PSG. Jorginho, que hizo parte del tridente Balón de Oro y demás. Bueno, pues Tarakovsky, muy tranquilo, al minuto 91, marcó el gol. ¿91? Sí. Con el que Macedonia del Norte eliminó a Italia. Italia no va a jugar la próxima Copa del Mundo. O sea, ¿iba a 0-0? Iba a 0-0. Italia había hecho... hizo Italia 32 tiros hacia la portería de Dimitrevski, que es el arquero de Macedonia. Y nada. Que es compañero de Falcao García en el Rayo Vallecano. Hizo 16 tiros de esquina, Italia. Macedonia, 0. tiros de esquina. Posesión de la pelota, 70% Italia. O sea, el partido lo dominó Italia. Pero todo el partido fue de Italia. No tuvo definición. Italia le costó muchísimo porque dominó. Fue muy parecido como al Colombia-Perú de las eliminatorias hace ahorita. Un par de semanas. Sí. Que Colombia trataba y llegaba y llegaba y no podía. Y en un ataque. ¿Qué desespero? Bueno, pues Trajkovski hizo un golazo. Además, es un golazo el que marca. Y con eso deja a Italia sin mundial. El pasado mundial no fue. Rusia 2018 no fue mundial. Entonces. Hoy por hoy en pero Palermo. Están felices los italianos. Imagínate. Orly me pregunta si es la primera vez que se queda por fuera del mundial. Italia no. Se quedó el pasado mundial. ¿En Rusia no estuvo? Se quedó por fuera el pasado mundial y creo que faltaba dos más. Creo que faltaba cuatro copas del mundo. Italia se tiene. Se queda fuera Italia, no nos vamos. Italia tiene cuatro copas del mundo. Ojo de lo que estamos hablando. Ah, tiene cuatro y se ha quedado por fuera de cuatro veces, o sea, también. Ha ganado los títulos del 34, del 38, del 82 y del 2006. O sea, tiene cuatro copas del mundo en su vitrina. Increíble. Y se quedó ahí por fuera con el gol de Trajkovski. Este no es el primer paso que va a dar Macedonia, o no es el último paso, mejor. Porque se va a tener que enfrentar con Portugal. O sea, Macedonia no está clasificado aún. No. Tiene que enfrentarse con Portugal. Pero pues ya ahí va pasando, ahí va llegando. De a poco ya va llegando. Ya. No digamos nada, porque si sacó Italia. Exacto. Claro, sacó Italia y bueno, le toca enfrentar a Portugal en la siguiente ronda, que es el 29 de enero. Y Suecia se enfrentará con Gales. Esos son los choques. Pero lo de Macedonia, pues, hace parte de la historia. Tremendo. En el mundo del instante. ¿Ustedes qué tienen de mundo del instante? Bueno, pues yo me voy a quedar por el tema de los deportes, Nico, chicos. Y es que la discusión sobre la participación de mujeres trans, es decir, mujeres transgénero, en eventos deportivos femeninos, levantó hoy opiniones de diferentes medallistas de los Olímpicos. Una de las opiniones, digamos, más comentada o que más polémica se ha vuelto, que más vueltas ha dado en medios y en redes sociales y demás, fue la de Caitlyn Jenner, sí. Antes conocida como Bruce Jenner. Correcto. ¿No? Pues, y es que él, pues cuando era él, ganó el evento decatlón masculino de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Sí, claro. 30 años después, hizo toda esta transformación, bueno, y ya. Pues ahora se mostró en desacuerdo con la participación de mujeres trans en eventos femeninos. ¿Por qué? En referencia a Lia Thomas, quien se convirtió el pasado 17 de marzo en la primera nadadora trans, pues que se conozca por lo menos hasta ahora, en ganar un campeonato de primera división de la NCAA. Y esta hazaña la realizó con la Universidad de Pensilvania. Pues, y entonces la gente le pregunta, ¿por qué? Claro, si usted participó, claro, pero él participó como hombre, sí. O sea, o ella participó como hombre en una competencia de hombres. Ella está en desacuerdo en que los hombres que se convierten en mujeres, bueno, que son mujeres trans, participen con mujeres. Por, dice ella, que tienen condiciones diferentes en términos de fuerza y destreza. Y que eso se convierte en un. Bueno, como una ventaja deportiva. Ventaja para ella y desventaja para el resto. Pues es que está. Es una discusión muy difícil. Qué polémico. De dar, la verdad. Claro, qué polémico. Pero ella tiene clara su posición. Es que pero no sí tiene un poco de sentido. A mí me parece que tiene mucho sentido. Sí, sí. Honestamente. Caster Semenya, ¿se acuerdan? La atleta. Ella ha sido sometida a toda suerte de pruebas que han sido casi hasta humillantes. Ella es mujer, pero muchos que hacen parte del mundo del atletismo han querido como endilgarle o lanzar sobre ella. Que es hombre. Que es hombre. Que realmente es sí, un hombre. Ese caso es tenaz. Y que Caster Semenya le han hecho pruebas de todo tipo. O sea, pero además súper humillantes. Porque es tan buena siendo mujer. Es tan buena. No creerlo. O sea, tan fuerte puede claro, ser. Claro, que dicen, no. No puede ser. No puede ser una mujer. Ay, no. Todo un absurdo, ¿no? Imagínate, si le pasa a Caster Semenya, ahora Bruce Jenner, o bueno, digamos. Caitlyn Jenner. Exacto. Trae esto a colación, bueno, complicado. Me parece una a ver, es una discusión importante y es una discusión que, sobre todo en este momento de la historia, está muy viva y hay que darla definitivamente en términos deportivos. No sé hacia qué lado se tenderá, pues digamos, las decisiones que se tomen deportivamente, pero bueno, me parece importante. ¿Seguro? Y ella sentó su posición. Claro, bueno, pues. Con conocimiento de causa y con todo sí, el derecho. Sí, digamos, diciendo que hay una ventaja deportiva para las personas trans que se inscriban a competencias deportivas femeninas. Exactamente. Esa es la discusión. Tema del día. ¿Con quién te es imposible salir a comer y por qué? Más tarde estaremos leyendo tweets. Emilio, ¿qué tenemos de música? Bueno, tenemos ahora un tema de un artista nigeriano, de Kay, esta canción que hizo junto a DJ Yo y Axel. Esto se llama Love One Titi. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Qué pena que no los saque todavía del tema de fútbol. Pero es que ya salió la nómina de Colombia, personas ganadoras. Ah, no, tenemos que entonces, de una vez darla. Buenísimo. Entonces, pues me toca anunciarles cómo va a salir a jugar la Selección Colombia a las 6:30. Tiene partido de eliminatoria contra Bolivia en Barranquilla. Van a ir en el arco David Ospina. En la defensa va lateral derecho, Muñoz, el hombre del Genk de Bélgica. Lateral izquierdo, Fabra, el hombre de Boca Juniors. Carlos Cuesta, que también juega en Bélgica. Y William Tecillo, que juega en México. Esa es la defensa. Son los dos centrales, Cuesta y Tecillo. En el medio campo va Gustavo Cuellar. Acompañado, cambió Rueda, Reinaldo Rueda, el entrenador de la Selección Colombia, cambió su figura táctica. Él jugaba un 4-2-3-1. Y ahora va a ir por un 4-3-3, a sabiendas de que tiene que salir a ganar. Si es que quiere tener alguna opción todavía para clasificar al Mundial, clasificación que está muy embolatada, pero bueno, personas ganadoras porque cambió un estilo que ya tenía muy marcado y que no estaba funcionando. En el medio entonces Cuellar, que va a ser el único volante de marca que tiene Colombia, es un equipo muy ofensivo en teoría. Juan Guillermo Cuadrado va a jugar como interior por derecha, que es la labor que Cuadrado aprendió a hacer con Carlos Queiroz, jugaba en esa posición. James Rodríguez, que vino desde Qatar, y todo el mundo decía, ¿será que va James? ¿Será que no va James? Todo el mundo estaba como con la duda. Sí va. James va como interior por izquierda, posición que no desconoce porque ocupó ese lugar cuando estaba en el Bayern Múnich, cuando jugaba en el fútbol alemán, jugaba en ese lugar. Y tres delanteros. Por izquierda va a ir Luis Díaz, el hombre que hace parte del Liverpool, que juega muy bien. Por derecha, una de las revelaciones del fútbol colombiano en los últimos tiempos, Luis Sinisterra, futbolista del Feyenoord. Y como número 9, como goleador, pues como referencia en el área. ¿Juanfer? No. Luis Muriel, el hombre del Atalanta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hablando de personas ganadoras. Jugadores que tienen vocación ofensiva. Fabra, 1. Dado, 2. Rodríguez, 3. James, pues digo. Sinisterra, 4. Muriel, 5. Sí, que Rodríguez, nadie sabe Rodríguez, quién está hablando. Rodríguez, sí, no, James. Luis Díaz, 6. Y Daniel Muñoz, a veces, cuando se lanza el ataque, lo hace bien. 7 jugadores, digamos que 6, de corte ofensivo para jugar este partido contra Bolivia, con quien Colombia no ha perdido en eliminatorias hacia el Mundial en casa, porque sí hemos perdido en Bolivia, pero en casa nunca hemos perdido, ni en Barranquilla, ni en Bogotá, donde se ha jugado eliminatorias con Bolivia en Colombia, no se ha perdido. Entonces, bueno, personas ganadoras para la selección que tratará de enrutar de nuevo la marcha hacia Qatar, pensando con este equipo ultra ofensivo. Oh, muy bien. ¿A qué hora empieza el partido, Nico? 6:30 de la tarde arranca el partido. El árbitro, penal pito. Sí, exactamente. El árbitro será Facundo Tello de Argentina. Bueno, personas ganadoras, Moni. Pues ya estamos a muy pocos días, de hecho, de presenciar o de vivir la próxima entrega de los Grammy. Se confirmaron algunos otros artistas que también van a estar en esta entrega número 64. Yo ya les había contado que Billie Eilish iba a estar con su hermano, interpretando la canción pues que ellos compusieron, No Time to Die, pero también acaban de dar una segunda ronda de artistas invitados que ya confirmaron que van a estar en el MGM Grand Arena. Van a estar John Batiste, que está súper nominado, Foo Fighters, es decir, va a tocar mañana en el Estéreo Picnic y se va de una a los Grammy, ¿no? A presenciar esto. Y arranca de aquí para allá. Claro. Sí. Hair, Nas y Chris Stapleton. Los hermanos Osborne también confirmaron. Sí. Olivia Rodrigo, ya la habían anunciado, pero va a estar en la gala, digamos, como tocando, cantando. Y Trevor Noah volverá a presentar la gala por segundo año consecutivo. No sé si se acuerdan de él, de Trevor Noah. Es un chico súper joven. Suena tanto, sí. Sí. Sí, bueno, Trevor Noah, les voy a contar aquí un poco. Me suena. Pues además de ser, digamos, como una de las figuras más importantes de la televisión, también ha sido muy importante con el tema de los comentarios políticos. Es sudafricano. Uh-huh. Entonces, por eso me imagino que por el tema de la inclusión, pues también va a estar incluido y va a ser quien presente entonces esta gala. Vamos a ver quién se va a ganar todos estos premios. Ya sabemos que Batiste tiene 11 nominaciones en muchos géneros: R&B, jazz, música de raíces, música clásica, video musical, tiene un montón. Después Justin Bieber, Doja Cat y le sigue Hair con 8 cada uno. Entonces vamos a ver cómo van los premios Grammy, que ya están dentro de poco a entregarse por fin, porque acordémonos que también se habían aplazado por COVID. Hair, Emilio, Hair es la cantante que a mí me gusta. Claro, de hecho tuvimos, Orlando y yo, el privilegio de verla en concierto con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, sí. Que hemos puesto mucho su tema Bloody Waters aquí. Buenísimo. Para mí es una canción crack. De hecho, Cristian, ¿por qué no buscas la canción Bloody Waters de Hair? Es una canción sota, me encanta. Es una gran artista. Es una voz muy linda. Orly, ¿por qué no cuentas un poco cómo fue la experiencia viendo a Her? Que pues yo ya he hablado bastante de ella, pero ahora de que hable el que estuvo ahí conmigo. El experto. No, excelente, excelente de verdad. Y ella, uno no entiende, y hablábamos con Emilio en ese momento, porque esta mujer no la han proyectado tanto a nivel mundial, ¿no? Porque es que la mujer de verdad es tremenda. Es buenísima, show, es talentosísima. Esta mujer toca todo. Todos los instrumentos. Y arrastra. Y en Estados Unidos la quieren mucho, pero mucho es mucho. La ovacionaban demasiado. Muy bien. Y perdón, y lo chistoso es que, imagínense, pues aquí no es tan conocida, pero allá decíamos, oigan, vamos al concierto de Her esta noche, y nos decían, ¿cómo consiguieron boletas? Ajá, o sea, ¿en serio? O sea, dos noches agotadas. ¿Y cómo completamente agotadas? Eso sí, tengo que ser muy franco. No importa. Las encontré en un bus, en la última silla, de, y las un cogí. Un bus de nombre Jaime Sánchez. Claro, exactamente, la ruta papi Sánchez. Jaime, papi, ay, pero está uno con el papi Jaime. ¿Quién nos ayudó mucho en ese momento también? Laura Franco. Ah, Laurita Franco ayudó para la construcción. Sí, no era fácil. Gabriela Wilson se llama Hair. Vamos con música, Emilio, entonces, pues con Hair. Voy a darle gusto, y creo que es de las pocas veces que digo que le voy a dar gusto, y de verdad le doy gusto. Y es genuino. Y es real, sí. Aquí está Hair con Bloody Waters. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Piense en el año 1989. ¿Usted en qué estaba? ¿Trabajaba en el colegio, en la universidad? ¿Estaba soltero, casado, divorciado? 1989. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche, yo les estaré presentando los 20 superclásicos del 89. Aquí, en la FM. Original es un buen plan. Mónica, un buen plan. Pues bueno, quiero contarles que el próximo 30 de marzo, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, se va a realizar un conversatorio para mujeres, bueno, de mujeres que la rompen. Son conversatorios que reunirán mujeres extraordinarias de diferentes sectores de la actualidad del país y ellas van a compartir sus experiencias y proyectos. Van a conversar de cómo han ido rompiendo las barreras, cómo han luchado para que esta equidad de género se esté dando y desde su experiencia de lo vivido, cómo han ido transformando el tema de la equidad de la mujer. Ajá. Pues habrán 5 paneles distintos, el ingreso es gratuito y el aforo pues es limitado, así que si quieren inscribirse y asegurar su ingreso, los invito para que se inscriban a www.detonante.com. Esto es además el primer acto del festival Equal, que reunirá 13 artistas en 7 fechas durante abril. Equal, no sé si ustedes se acuerdan, Spotify sacó una campaña llamada así, se escribe Equal, sí. En donde de diferentes lugares de Latinoamérica reunían a las artistas emergentes, independientes, mujeres, y las ponían de portada en esa playlist durante muchos, no bueno, sabía, durante no, un mes. Chévere. Entonces, por ejemplo, ya a Terciopelados, pues Andrea Echeverry ya fue portada, también estuvo Bomba Estéreo, estuvo Liz Omet, y ahí van rotando, todos los países van rotando. Entonces, por ejemplo, por Chile va Francisca Valenzuela, ¿no? Van rotando. Entonces, esta, pues como les decía, es la primera, el primer acto de este festival, en donde van a haber 13 artistas, que ya más adelante pues los invitaré cuando estemos cerca del festival Equal, y pues esperamos que todas las mujeres que son activistas y que les gusta todo el tema de género pues se puedan inscribir. Recuerden, www.detonante.com. Bueno, pues muy buen plan. María Juliana, ¿un buen plan? Un buen plan, Nico, ser exitoso como Jeff Bezos, por ejemplo. ¿Les parece un buen plan? Planzazo, me parece. El mega plan. Pues bueno, en su nuevo libro, Invent and Wonder, The Collected Writing of Jeff Bezos, uh-huh, el multimillonario, pues, que además es dueño de Amazon, cuenta algunas de las costumbres que aplica a su vida cotidiana para lograr mejores resultados en todo lo que haga. A ver, ¿qué hay que hacer? El libro continúa esa reflexión que Bezos había comenzado en un libro anterior que se llama Crea y Divaga, en el que incluyó su famoso discurso a los jóvenes. Pues habla de varias cosas. Por ejemplo, dice, ¿para qué te pagan realmente? A un ejecutivo alto nivel le pagan por tomar un pequeño número de decisiones de alta calidad. Entonces no te pases el día tomando decisiones pequeñas o haciendo cosas que quizás no vayan a hacer la diferencia, y enfócate en las decisiones importantes. Claro. Otro de los consejos que da es proyectarse siempre 3 años en los planes. Dice él que cuando uno consigue buenos resultados trimestrales, la gente lo felicita y dice, qué chévere que lograste esto. Y él dice, yo solamente digo gracias, pero lo que realmente pienso es que esto lo planeé 3 años atrás. Okay. Así que dice que hay que adelantarse muchísimo y estar pensando siempre 3 años adelante. O sea, pensemos de cuando aquí, el gato se va, los ratones hacen fiesta. Y estamos los de fiesta. Los ratones hacen fiesta. Eso es unas... Aquí estoy viendo las panelas de las chicas. Bonitas, ¿sabe? Bien buenas. Es que es un buen plan, bien, hombre. Es un buen plan. Es claro. Un buen plan panelero, ¿no? Buen plan. Hombre, hoy estuve un buen plan haber asistido a la conmemoración del Hall de la Fama de la Asociación Colombiana de Locutores. Feliz Día de los Locutores, les quiero decir. Feliz Día del Locutor, Jaime. Nicolás me lo devolvió, me dijo, yo no soy locutor. Le dije, perfecto. Él habla sin micrófono. Exactamente. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? ¿Tenemos alineaciones? Sí, ya. Bueno, espérese un segundito. Sí. Bueno. Nico. Alineaciones, la alineación de Colombia, hombre. Claro, mire, la alineación de Colombia: Ospina en el arco, Daniel Muñoz y Fabra en los laterales, Muñoz por derecha, Fabra por izquierda, Carlos Cuesta y William Tecillo como defensas centrales. En el medio va a estar Gustavo Cuellar como único volante tapón. Como interior por derecha, Juan Guillermo Cuadrado. Como interior por izquierda, James Rodríguez. Adelante, como wing por derecha, va a estar Luis Sinisterra. Por izquierda, Luis Díaz. Y de número 9, Luis Fernando Muriel. Buenísimo. Oiga, Mojica. No, imagínense que sufrió problemas físicos y de maleducación. No, déjelo. Sufrió problemas físicos y va a la tribuna. No, ni siquiera va a estar en el banco de suplentes. ¿Pero qué tipo de problema físico sufrió? Seguramente, Nico, ¿sabe qué? Es que parece que tenía una molestia. Él venía del fútbol español, parece que tenía una molestia muscular. Seguramente no se pudo recuperar. Por eso Frank Fabra, el hombre de Boca Juniors, va a ocupar su lugar. Bueno, pues María Juliana, María Juli, ¿cómo vas? ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, pensaron que el hombre no aparecía. No, te estábamos esperando. Sí, sí, además llegaste justo a tiempo. Bueno, bueno. De verdad. Justo a tiempo, yo estaba esperando esa cortina del arepaso contigo. Yo no estaba esperando el arepaso. No, yo sí, estaba ansiosa. Bueno, el arepaso, pues es, hay que tener historia, ¿no? Hay que tener calle antigua. En este momento creo que los únicos que van a entender la pregunta son Orlando y Nicolás, pero creo que eso no les da motivo para ganar. Ok. ¿En qué año llegaron los primeros aviones de combate a Colombia, los famosos Mirage franceses? Por favor. Eso es como si hubiera hablado yo japonés esta niña. Ni Mirage, ni francés, ni año, ni nada. Ay, les quería 10 segundos. ¿Qué no era? Ah. Al paso. No le recibo a nadie nada. ¿Entrenador? Listo, Orlando no contestó. María Juliana Correa, 1965. Nicolás Samper, 1982. Mónica Martínez, 1935. Y Orlando Rivera, 1972. Paso al estrado al señor Rivera. ¿Por qué sabe eso, don señor Rivera? Uy. Porque Jaime, sencillamente recuerdo sobre esa época de los 70. Estaba uno pequeñito, pero uno oía hablar de esos aviones. Sabe que es el año 70. Oía uno hablar mucho de esos aviones y también del Concorde y de todas esas cosas. ¿Qué eran esos aviones? Un Mirage, un avión que andaba, que volaba rapidísimo. Yo me acuerdo de esa época en los 70. Cuando el gato se va. No, tranquilo. No, porque alguien revisó al señor en su manipulación. Todos estamos frente. Sí, todos estamos fuera. Estamos frente a frente. Frente a frente, yo el único que veo a Cristian ahí así, todo asustado y apenado. Dejo un halo de duda. Bueno. Colombia, segundo país latinoamericano en adquirir los modernos aviones de combate Mirage, de fabricación francesa, haría la primera demostración pública de esos aparatos. Todos se cayeron, debo decir, ¿no? No, uno hombre. Por uno. Todos que cayeron. Muy buena, al piso. Muy buenos, muy cómodos. Pésima marca. ¿Y saben cuántos compraron? 5. Bueno, pero. Y pues, esa era la defensa. Modestos. Era la primera demostración de aparatos de guerra al conmemorarse un aniversario más de la fundación de la Fuerza Aérea. Con la adquisición de este equipo militar moderno, Colombia entra a la era supersónica. Menos uno para Mónica Martín. Originales. ¿Cuánto quedaste tú allá? La corrección. Yo no, como menos 17. ¿O 16? Corrected them, sir. Pero un minuto, ¿tú no sabes? Sí, pero tengo un tachoncito acá. No, pero pongámosle un poquito de disciplina a esto. O sea, los ratones y el gato, Nico. No, de era mínimo. Yo recuerdo que era menos 19. No, señor, menos 17, ya menos 18 hoy. ¿Y más uno para Orly? Sí, más uno para Orlando. Muy raro. No, pero ¿por qué? Muy raro. Es que yo me acuerdo del Concorde. No tiene nada que ver una vaina con la otra. Por favor, dale el punto, pero yo quedo bastante claro nervioso. Claro que tiene que ver el Concorde desde los Chapo. 70 también. Pero es que el 70 y 11 años, Emilio. 10 años. Por no, favor. Pero es que lo que está diciendo Emilio. Pero un minuto, por favor, chapó para Orlando, ya. Por favor, frenemos la conversación. Ya va a jugar Colombia. ¿Qué vamos a hacer perdiendo tiempo acá, Dios mío? Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Si Orlando me hubiera dicho, es que leí el periódico hoy, yo digo, listo. Periódico El Tiempo de hoy, viernes 24 de marzo de 1972. Mire. No se diga más. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 16, Nicolás tiene menos 7 y Orlando tiene menos 6. Y se movió el tablero. Se movió el tablero, o sea, se movieron las casillas, los puestos. Se movió el tablero. Pero es que, Verónica, usted se acuerda de los Mirage y después claro. Hicieron unos peor de feos que son los Kafir. Kafir, me acuerdo, los Kafir. ¿Por qué no tienen un F-16? No, porque ¿por qué no tienen un... Exacto, ¿por qué no tienen unos aviones un poco más alternos? ¿Por qué no tenemos unos... MiG rusos? Un poquito más modestos. Pues es que lo nuestro es un poquito más modesto. ¿Por qué no tenemos los Harriet ingleses? No, uy, hombre. ¿Por qué no tenemos algo de eso? Los Harriet, hombre. Subían, se elevaban de para arriba. Sí, buenos. Todos muy. ¿Por qué no tenemos unos aviones supersónicos brasileros? Ellos tienen una buena flota. Sí. Pero no. Lo nuestro es 5 Mirage. En el año 72, todos quedaron fuera de servicio a los 25 años. Sí, eran como difíciles. Y después se adquirieron unos nuevos. Sí, los repuestos son los Kafir. ¿Qué ha pasado con los Kafir? Yo creo que por ahí andan, ¿no? Creo que ahí andan. ¿En un hangar? No, creo que aún andan por ahí activos los Kafir, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta el programa. Ante un partido de fútbol, vamos a ver si hay algún tipo de concentración en el grupo. Pero mientras tanto, vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito de 1999 por una cantante nacida en los Países Bajos. Amber llega ahora con esto que se llama Sexual. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, mi nota tecnológica no es original mía, pero sí es que yo sabía que estábamos en problemas. Los Mirage totalmente plantados en el suelo porque ya no había cómo prenderlos. Y después los Kafir. Los Kafir, claro. Son unos aviones muy regulares. Esto le quiero, al final voy a darle el agradecimiento a quien me escribió esta nota. Me escribe esa persona que... En el año 2023 ya no pueden volar más porque ya cumplieron sus horas de vuelo. Y el gobierno iba a comprar, el gobierno colombiano, unos F-16, otro tipo de aviones, pero por la explosión del paro nacional durante la reforma tributaria, lo tuvieron que cancelar. Y él me concluye con una frase maravillosa que dice así: Colombia no tiene ni un solo avión de defensa aérea a partir de 2023. Somos ídolos. Ah, pero hombre, pues, todo lo nuestro, eso lo hace usted querer más al país, ¿verdad, Nico? Otra de las razones las cuales no es un país feliz. Sí recuerdo la historia que usted echa, pues que la persona que le contó, porque creo que se iba a hacer un gasto militar en tiempos en donde hubo movilizaciones y paros, recuerdo bien. Sí, señor. Pues esa persona tiene nombre y apellido. No me diga. Y esa persona es muy creyente de mi vocación a la radio e inclusive me felicitó. Qué bueno. Por el Día del Locutor. Muy merecido. Y esa persona se llama Santiago Ángel. Oh, mire qué bueno. Chapó para Santiago, por favor, por en la favor. Nota tecnológica. Muy bueno, pilo. En los originales. Todo el mundo mira al horizonte, incluyéndome yo. Ni idea. Porque ante los logros que son... Bueno, Nico, 5 minutos para que suelten el balón, ¿no? Sí, ya en los himnos está la cosa. Bueno, mucha suerte a todos. Todo en manos de Luis Díaz, acuérdese. Si Luis falla, no, se cae. No, hay que echarle la responsabilidad solo al señor, hombre, déjelo. Yo sé que no, hombre. Es que usted es un hombre necio. No, tranquilo. Bueno, nota tecnológica, ¿quién tiene? Yo tengo. Buenísimo. ¿Se acuerdan que en esos días Nico nos dio un tutorial de WhatsApp? No, es buenísimo. Que fue magnífico. No, sí. En la calle me han detenido. No sabíamos. Oye, qué buen detalle. Nada lo que él nos dijo. Bueno, pues yo quiero continuar con los tutoriales de WhatsApp. Ah, a ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que esto les va a servir un poco más. A ver, ¿a ustedes les ha pasado que se quieren salir de un grupo? Uy, sí. Pero no pueden porque alguien les va a decir, hey, ¿por qué te saliste? Claro. O los van a volver a agregar al grupo. Sí. O en fin, quieren evitar el drama. Es que siento que cuando dice left, como no sé, Nicolás Samper left. Es como un puño. Como que es un drama. Así como quien dice, ¿qué pasaría? ¿Cómo no saber nada de un grupo de WhatsApp sin que se den cuenta? A ver. Uy. Pues es muy sencillo. En el grupo de WhatsApp, en cada uno de los grupos, uno puede poner las opciones de WhatsApp que están en la esquina superior derecha del teléfono. Sí. ponemos info de grupo, sí. Ponemos, ojo, esto es largo, esperen, ponemos silenciar notificaciones. Sí. Después nos vamos a notificaciones personalizadas y desactivamos la opción de notificaciones en alta prioridad. Esto va a hacer que no nos salga en la pantalla bloqueada las notificaciones de ese grupo. Okay. ¿Okay? ¿Qué pasa? Para no saber nada del chat, lo archivamos. Si el chat está archivado, ajá, y no están las notificaciones activadas, nunca va a salir del archivo. Entonces el chat se va a seguir moviendo, el grupo, pero una idea. En el archivo, uno digamos, nunca entra a los chats archivados. Digamos que en efecto no te vas a salir nunca, es una manera como claro, de... no te sales, ignorarlo. Pero lo ignoras absolutamente, claro. Te olvidas de él. Es que es increíble el archivo, ¿no? Yo he archivado conversaciones y de pronto vuelvo a dormir y digo, me escribí hace una semana, lo tenía archivado. Te puedo dar un truco que puede aportar a la... No sé cuál es, salirse y que no te importe. Sí, no, 3 de la mañana te sales del grupo. A las 6 de la mañana se ve. No, pues ya, listo, ya me salí a las 3 de la mañana. O sea, nadie me vio. Ay, no, claro, ya te van a ver. Obvio, no, cuando uno se despierta. Cuando se despierten van a ver el grupo y van a decir left. Lo he hecho en 3 grupos. Yo lo he hecho en todos y nadie me ha hecho nada. Y nadie se da cuenta. No, pero es que uno no dice nada. Nunca mirar el grupo. No, no, no. No quiere decir en mí porque se dice, no, uno dice, ah, mi grupo. Llega el grupo y uno nunca contesta nada. Bueno, si quieren ser polite, simplemente no salirse, pero simplemente no saber nada del grupo, lo hacen de esta manera. Ok, yo personalmente recibo un grupo y ya hoy en día lo recibo y ya nunca lo vuelvo a ver en mi vida, ni lo abro. Te invitamos, yo no abro nada. Tranquilo. Ah, porque el botón de silenciar el chat también es mágico, ¿no? También. Es maravilloso. Pero ¿saben qué es lo mejor que me pasa a mí? No, y hay otra opción que siempre... Es que nunca siempre me invitan a ningún grupo. Ay, pero feliz. Usted es un elegido. No, pero ya te conoce, porque te conoce. Dicen, no, eso es seguro. No, no, no me conocen. A mí me han puesto en grupos y yo pues... Yo ahí me quedo, yo estoy en un viaje por allá lejos y el grupo, ahí está el grupo y yo nunca me salí, yo creo que nunca escribieron, yo no sé, pero me sacaron hecho, ellos. Me bueno, Nico, ¿ya empezó el partido? Sí. ¿Cuánto falta? No, todavía no ha empezado, falta un minuto o algo así para que Facundo Tello dé el comienzo del partido. Facundo Tello, argentino, ¿sirve o no para Colombia? Sí, es buen árbitro, vamos a ver qué tal sale. Pero buen árbitro. Yo creo que él preferiría tener menos rivales para Argentina en el Mundial. No, pero pues tranquilo. Es más fácil. No, no se preocupe, hombre. Nico, a la pregunta, hermano. ¿Con quién te es imposible salir a comer y por qué? Uy, yo prefiero leer, ¿sabes? ¿Para qué? Bueno, me parece bien. Luchín. Muy vago Nicolás, no leyó un solo tweet y se limitó a decir, más tarde leemos sus twitters y a las 6:20:30 no ha leído ni el primero. Promesa cumplida, más tarde. Corrijan a Nico. Leyendo. No, sí, pero corrijan. Promesa cumplida. Bueno, pero bueno, me gusta, hoy si es fútbol. Dicho, a las 5:10 leemos tweets. No, más tarde. Sí, más tarde es en el futuro, cualquier futuro. Exacto. No, y usted está concentrado en hacer la mejor narración de nuestro partido hoy, hombre. Manfran. Sí. No puedo con alguien que toque sacarle las palabras para que hable. Es muy incómodo sentarse a mirar y la otra persona no habla. Uy, a mí me parece eso hartísimo. Uy, sí, horrible. Pero es peor también los que no... No se callan. No se callan, ¿no? También es como... Te quedo con los silenciados. Eso es malo. ¿Te quedas con los silenciados? Uy, no, porque sí, es que los... Sí, no, la gente que no se calla... No, yo me quedo con el que no se calla. Prefiero que una persona callada y que yo tenga que hablar. Y cuando uno invita a una persona a un restaurante, a un buen restaurante, y le sirven una pasta hirviendo... Y empiezan a hablarle a uno y la pasta helada y congelada y uno, oiga, comas esa vaina que eso vale plata o la de verdad. No, calladitos. Ay, pero es que qué silencio tan incómodo, rico ir hablando. Pero ¿qué tal el que habla mucho? De hecho, yo tengo una cita mañana con una persona que habla mucho. Yo estoy preparándome psicológicamente. Claro, qué difícil. No, porque no dejan comer. Uno va a comer, ¿sí o no, Nico? Uno va a comer. Y después de comer, hablen o cállense. Pero uno cuando come no tiene de qué hablar. Exacto, porque está comiendo. Me estoy de acuerdo con la gente que no habla nada, gracias. Con mi mamá, nada es lo suficientemente bueno y todo lo hacen de carne o pollo o verduras echadas a perder. No, qué jartera. Las mamás todo les parece malo porque como cocinan mejor ellas y ninguna sabe cocinar, ¿no? No, hombre, gracias. Tranquilo. Uy, la mía sí. No, todas saben, todas las mamás cocinan delicioso. No. ¿Y echándole vainas a todo? ¿Qué opina, Nico? No, deje, hombre, la sazón. No, es que ese pollo que yo hago es buenísimo. Ah. Con mi esposa, resulta que dice que no le gusta comer, que pida solo para mí. Ah. Y yo como un pendejo pido para mí y se traga todo mi plato y yo quedo con hambre. ¡Ay, qué raro! Es muy particular. ¿Puedo? No, pide. Claro, pida. Claro. Come tú. Estoy leyendo unos tweets. Que era el chiste de Andrés López. La respuesta es sí. Sigamos. Con mi suegra, toda hora mueve la caja dental con la sopa del cuchuco y me pone nervioso como un tote, ¿nota, Nico? No, pues 5-7. Nico, una pregunta, ya comenzó el partido. 2 minutos 27 segundos. La tendencia es muy difícil de romper. 7 partidos sin gol, fácilmente no sé qué. Nico, arranquemos el partido, por favor. No, pues Colombia está dominando el juego. Bolivia está ubicada con un 5-3-1-1. Fabra, el lateral izquierdo de Colombia, es uno de los más activos. En el centro del campo está Cuadrado ayudando mucho. No tan, pues cumpliendo su función de interior por derecha, James por izquierda, han tenido mucho la pelota, pero acumula muchos hombres Bolivia en el fondo, parece difícil taladrarlos. No, por eso cuando uno se lo propone lo logra. Nico, ¿por qué no ha empezado el partido Perú-Uruguay? El partido Perú-Uruguay, no, es que estoy pendiente de Colombia-Bolivia por ahora. No, pero si usted debería estar pendiente de las 5 señales. ¿O? No, pero es que... No, pero, o sea, no es Uruguay, tan exacto el comienzo de los es raro, partidos, porque tendrían que comenzar, digamos, por normativa Conmebol. Todos los árbitros están conectados con un intercomunicador que donde les avisan, bueno, usted puede comenzar el partido ya, quién sabe qué pasó. Muy raro, porque Paraguay-Ecuador hasta ahora comienza y Uruguay-Perú ya tendría que estar comenzando. Van 3 minutos de acuerdo al horario original de la Conmebol. Que por eso siempre... le pregunté, porque no. Tengo una señal alterna, sí, que es Uruguay-Perú y están cantando unas cosas rarísimas. Es que creo que son unos himnos. Eso es, digamos, usted ve eso en Europa y nunca pasa. En Sudamérica la avivatada es demorar un poquito para saber cuánto, si empieza otro partido, entonces ya usted sabe cuánto va su rival, ¿me entiende? Usted tiene unos 2-3 minutos de ventaja o 5 minutos. Eso pasa en Sudamérica mucho. Bueno, yo solamente me remito a decirle que hasta ahora, porque yo tengo una señal satelital, tengo los 5 partidos, pero sí, estoy concentrado en el de Perú-Uruguay, que es el que más cerca me llega. Los otros son como unas reflexiones, ¿usted me entiende? Sí, claro, como unas ondas lejanas. No ha empezado, hermano. No puede ser, oiga, pero eso sí es... Pero es que ese partido de Perú-Uruguay es muy importante para Colombia. Pero eso sí es, claro, obvio, por eso tendrían que comenzar los partidos a la misma hora, pero... O sea, usted, por ejemplo, en Champions, los partidos 2:45 todos comienzan a esa hora, a las 5:45. Pero en Sudamérica toman esa ventaja. Toman esa ventaja. Es muy curioso que en Uruguay no esperaban peruanos y hay 6.000 peruanos. Uy, harta gente viajó. Son cosas de la calle. Usted sabe que yo hablo con gente, hablo con peruanos, hablo con uruguayos. Yo no sé qué me está pasando. Tranquilo, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Tuvo una opción Colombia. A los 5 minutos, un desborde de Luis Díaz le ganó en Umba, el camerunés que juega para la selección de Bolivia. Metió el centro atrás y Cuadrado, cuando disparó, se atravesó, creo que fue Sagredo, si no estoy mal, para bloquear la pelota cuando el arco estaba vacío. Pues primera opción de Colombia, tiro de esquina a favor del equipo, bueno, de Reinaldo Rueda. Usted va narrando. Yo le voy contando qué va pasando. Usted va por allá y si quiere yo me encargo del Perú-Uruguay, que es paralelo. Eso, me gusta. Admito, no ha comenzado. No, todavía no. ¿Tan raro, Nico, por qué? Trampa. Pues es decir, es una pequeña avivatada. Deja hablar así de los compañeros. Pero es una pequeña avivatada. Claro. Pero ¿para qué sirve, Nico? Claro, para saber, porque usted así sabe, cuando se termina un partido, usted todavía está en juego en otro. Entonces, si le va mal, tiene tiempo, tiene unos 5 o 6 minutos todavía para saber cuánto quedó el otro partido. Exacto. Bueno, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿con quién te es imposible salir a comer y por qué? Con mi hermano. Asusta a los comensales porque habla como el zarco. 5-8. Con unos primos resentidos sociales y para completar más tacaños que profesor del distrito. No, hombre, tranquilo. Alguna vez salí con una chica y al comer siempre miraba los platos como si fueran heces. ¿Cómo? Y aparte de eso siempre hacía volver a los meseros por las cosas más absurdas. Siempre con un gesto sarcástico en su rostro. No la extraño ni un poquito. Saludos, Lorena. Feliz día al locutor. Sí. ¿Cómo? Emilio Busica. Listo, vamos a continuar entonces ahora con una cantante argentina. Nati Peluso llega con este tema que se llama Buenos Aires. En los originales, gente con buen gusto. Full House, un mundo de diseño. Bueno, gente con buen gusto, la gente que empieza los partidos después, es de clase, de categoría. Le digo que muy mañosos. El 4-0-9 van en ese partido. ¿4 minutos 9 segundos? Sí, 14 ya. No, aquí van 11-40. Y casi Perú mete golazo, ¿yo? Sí, arrancó bien Perú. No sé, una palomita solo frente al portero. No me diga. Que Perú. Bueno, gente con buen gusto esa. Bueno, gente con buen gusto, Mónica. Bueno, hay paso, Nico. Usted concentrado en el partido. Ah, bueno, dele. Reese Witherspoon adquirió derechos de la novela de Dolly Parton para hacerla en cine. Pues Dolly Parton decidió asociarse con la compañía Witherspoon Hello Sunshine, y esto es para adaptar una exitosa novela que allá ha escrito con James Patterson. Se llama Run, Rose, Run. Esta fue publicada a principios de este mes, de marzo, y la obra se centra en el vínculo entre una aspirante a cantante country en Nashville y una superestrella country retirada. Esta es un personaje que Dolly Parton dijo en entrevistas con la prensa que estaba deseosa de interpretar en esta película. Así que muy pronto vamos a ver cómo Dolly Parton vuelve al cine de la mano de Reese Witherspoon. Mucha atención, que el próximo arepaso es doble, ¿no? ¡Ay, qué bien! Doble. Doble, como yo soy un doble. Nico, ¿qué pasa? Que está silenciado. ¿Está viendo algo raro? No, porque Colombia sigue sobre la portería de Bolivia. Ahorita tuvo un remate Sinisterra que atajó el arquero boliviano. Sin embargo, el árbitro Tello anuló la acción porque había fuera de lugar del hombre del Feyenoord de Holanda. Colombia sigue atacando con mucho desorden, me parece. Muy, muy veloz, pero muy desordenado a la vez. Entiende uno que son las angustias, pero pues en esas anda Colombia. Bolivia, un cerrojo atrás, ha metido 10 hombres en el área de su portería. En este momento la tecnología nos lleva a una falta hacia Uruguay muy peligrosa. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un paralelo entre Uruguguay-Perú y Colombia-Bolivia, porque es definitivo lo que pase con perdón, Perú. Acaba de haber un accidente en el partido de Colombia-Bolivia, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Nico? Una falta realmente también muy peligrosa a unos... ¿Un accidente, Emilio? Pensé que se va a caer de un avión. Sí, yo también. Yo dije que en la mitad de la cancha se llama falta, Emilio. No, estoy bien. ¿Accidente? No, Emilio, sí, lo del fútbol hay que dejárselo fresco. A ver. Oye, una falta para unos 25 metros de la portería de Bolivia después de que bajó, creo que fue Sagredo también, a Cuadrado. Pero Sagredo, no, Saucedo, ¿sagrado? Fue Saucedo, el 8. ¿Saucedo y Sagredo? O sea, sí, hacen parte de la misma secta religiosa. Y Jaquín fue amonestado por Bolivia, ya tiene un amonestado. Suárez ya sacándole la piedra a un peruano, que bien, lo va a hacer echar en cualquier minuto. Usted sabe la calidad de Guachimán que es este señor, ¿no? No pasó nada en el tiro libre, pegó en la barrera. Cobró James, de zurda. Bueno, y se está pegando Suárez con el Moreno y le está sacando la piedra. ¿Quién es el Moreno? ¿Advíncula será? No, un señor que tiene una cura en la nariz. Eso es todo lo que le puedo decir. No, hombre. Esa es su única referencia. No, qué descripción. Sí, una cura blanca somera. Es que no tengo cómo expresarle más, porque mis conocimientos futbolísticos son más limitados que los suyos. Si usted me pregunta quién es, le doy su sello distintivo. Pero me puede decir el número. No, estaba de espaldas. Por eso, ahí ahora, donde si se ve quiere, el número. Me invento un número. Usted me avisa y me invento el número. Invéntese un número. Pues sería el 17. No, 38. Bueno, él decidió cambiarse. Orlando recibió el video que le mandé. Chazo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a ver. Entonces vamos con el arepaso número. Este es 2, doble. Yo creo que va a ganar Nico. No sé por qué. A ver. Ayer dijiste lo mismo y no pasó. No, yo no sé qué le pasa a Nico, está como bravo conmigo. No, tranquilo, hombre. Concentrado. Bueno, vamos a hablar de la ballena gris. ¿La ubican? Ay, es más ballena tierna. Es linda, mire, 15 metros, 15 metros y llega a pesar 30 toneladas, 30 mil kilos. y hace un viaje larguísimo que va desde el estrecho de Bering hasta las aguas de Baja California Sur en México. ¿Cuánto recorrió en kilómetros? Música. Ni media palabra. ¿Quieren 20 segundos? Ay, los animales, tan lindos los animales. Pero sé por qué Nico tiene cultura geográfica. Como mi lengua geográfica, Nico. Ya, no hay más tiempo y nadie ha contestado. Yo ya contesté. Orlando Rivera, 4.000 kilómetros. Nicolás Samper, 6.000 kilómetros. Ah, mira. María Juliana Correa, 100.000 kilómetros. A la mía. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Pero por qué menos dos? Uy, porque es una... O sea, le da cuatro veces la vuelta al mundo. Ya no más, Dios mío. ¿Brutalicé mal? Uy, brutalicé. Perdón, no, yo no dije nada. Lo dije yo. Te confundiste. No, pero lo dije yo. Pero ¿cómo no da cuatro veces la vuelta al mundo? No, se puede pronto. Dar un borón después cae. Menos dos. ¿Qué tal eso tan paisa? Nicolás Samper, 6.000 kilómetros. Buena respuesta, Nico. Yo puse 8.000. Más uno para Mónica Martínez, 8.000 kilómetros. Los delfines y yo. ¿Más uno? Wow. Claro, es exacto. Es aproximado. Nunca le he medido los kilómetros exactos. Nico, su opinión de 100.000 kilómetros. Pues le digo que la ballena llega muy cansada después de ese recorrido. Cuatro veces da la vuelta para llegar al mismo sitio. Es la distancia que hay en el estrecho de Bering con respecto a Baja California, donde quedan los cabos. Sí. Que esos cabos divinos. Es que va la gente y se gasta una fortuna, $100 por persona en esta época migratoria, donde lo que hacen las ballenitas es dar a luz. ¿Les gusta dar a luz? Qué ternura, bueno, hombre. Anulado gol de Perú. No me diga, ¿en serio? Anulado gol de no. Perú. Sí. No sé, el árbitro es peliblanco, es lo único que le puedo decir, no sé dónde es. ¿Peliblanco? Sí, ¿de dónde es? ¿Y qué tal estuvo el gol? Es Daronco, es que de Brasil, el árbitro. ¿Brasilero? Sí, Daronco. Es peliblanco. Se parece a Kate del Castillo. Perdón. Oh. Bueno, Nico, sigamos. Segunda parte. A ver. Estas notas tristes de los animales, sí, porque claro. Es tierna. Pero es que es muy tierna, Jaime. Amor, tranquila. Bueno. Pero es que es muy tierna, Jaime. Qué fresca, oye, ¿sí o no? Bueno. Bueno, pero Nico, ¿cómo va el partido? ¿Para qué se le contrató? 0-0. Habla Reinaldo Rueda con James Rodríguez para ver qué pasa. Sacarlo. Ahorita hubo un tiro libre a favor de Bolivia al área. La levantaron, pero no. Colombia rechazó. El dominio es total de Colombia en el partido, pero remates al arco es un poco la constante de esta selección, que es mucho dominio territorial, pero poca concreción frente al arco. Solamente ha habido dos remates, el de Cuadrado, que termina sacando un zaguero, ni siquiera en la línea, sino casi en la 5.50, y el otro disparo de Sinisterra, que fue atajado por el portero, pero que fue anulado por un offside previo. O sea, Colombia domina mucho la pelota, traslada, pero Bolivia tiene 8 hombres delante de su arquero. Es difícil, más allá de los intentos de Sinisterra y de Luis Díaz por desbordar, las líneas están muy, muy, muy pegadas del equipo boliviano. Es que lo que le digo, mire, el primer central de Colombia, que es William Tecillo, está ubicado casi que en la mitad del campo, en el punto de donde se saca para empezar a jugar, en el círculo central. Está parado el primer central de Colombia, que tendría que ser el hombre más retrasado. Imagínense el plan de Bolivia. Están todos con mordaza atrás. Sí, yo le dije que se gane el sueldo, pero tampoco se sobre... Hombre, pues actúe para ganarse el sueldo. Para que haya un bono decembrino. Una prima triple. Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, en la temporada del 2021... se registró el nacimiento de ¿cuántos vallenatos? ¡Ay, qué ternura! En esa migración. Vallenato, llámese ballena bebé. Miden 5 metros, pero son bebés. No, bueno. ¡Déjeme! no recibo más. Orlando siempre en el borde. Eso me produce angustia porque es que mire internet. No, es porque le salen tarde los mensajes, Jaime. Hemos hecho pruebas, te lo prometo. Eso no es problema mío, pues que se retire del concurso. Ay, no, pero cómo vamos a perder a tremenda joya. ¿Joya? Pero bruto. Joyita. Orlando Rivera, 45. Mónica, 1200. María Juliana, 1000. Y Nicolás, 9. ¿9? No, nada. Menos 1 para Nicolás Sampe y Mónica Martínez. Por arriba y por abajo. No, pero es que 9, Nico, ni nuestro perro. No, es que fue una sola mamá. La que tomaron. Sí, oiga, pero solo una que preña. Solamente una mamá fue a la notaría registrada. El resto son su registro, no sabemos. El árbitro brasileño está más tatuado que James Rodríguez. ¿Oye? ¿En serio? Es como amanerado. Bueno, sigamos. Déjeme a mí. Deje el hombre. Orlando, nada, pues se salvó y María Juliana se salvó. Pésimos todos. Pero... eran malos todos. O sea, lo que hice con la mano, lo recuerdo el codo, gracias. No, según pero los te datos te de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, en la temporada anterior se registraron el nacimiento de 159 ballenatos. Ah, siempre, ¿no? Y la presencia de 872 adultos, un total de 1.231 ballenas en los santuarios balleneros en la reserva El Vizcaíno. ¿Qué más les di? ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana, por favor? Bueno, yo tengo menos 18 puntos, Mónica tiene menos 17, Nicolás tiene menos 8 y Orly menos 6. ¿Pero usted qué es lo que le está pasando, hermano? Pero es que juega Colombia. Tiempo juega se Colombia. Acaba y brutaliza. No, pero no puedo más con eso. Estoy como Colombia, muy enredado. No, ¿sabe que el partido de Perú es un partido bastante parejo? Difícil para Uruguay. Esos peruanos juegan, brother. No, ese equipo, y están mentalmente, le digo, muy inspirados. Es un equipo muy difícil. Me gusta el entrenador, mechudo. Gareca, es, ídolo. Es argentino, ¿no? Mucho estiludo. Ricardo Gareca jugó aquí en Colombia, con el América de Cali jugó. Jugó en Boca, River, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield. Bueno, ahí va Perú en contragolpe. No, ya llegó todo el equipo uruguayo. Te escuchas bastante. No, hermanito, es que estos... Hermanito. No, pero que necesitamos es que pierda Perú, ¿no? Claro. Primero que ganamos nosotros. Pero necesitamos que pierda Perú también. Nosotros no necesitamos tantas cosas. Necesitamos mucho. Un empate no es malo, pero si Colombia no gana... O sea, puede perder Perú 6-0, pero Colombia, necesitamos que pierda. 0-0. No, necesitamos ganar primero. Despegamos, por favor, muchachos. Ya ahorita a las 7 en punto, Nicolás vuelve. Bueno. Emilio, ¿cómo vas? ¿Otro accidente en el partido o una falta? Es que me confundo. Tranquilo. No, brother. No. Vamos con música. A ver, listo, vamos con un clásico de 1976 por Marvin Gaye, esto que se llama I Want You. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, hombre, nació Kevin Kline en 1947. En un día como hoy, señor actor Kevin Kline en 1960. En un día como hoy, Roman Abramovich, empresario ruso en el 66. Juan Pablo Ángel, futbolista colombiano. Drake. Ah, Drake. Rapero, cantante, compositor. En un día como hoy nació ¿Qué pasó? Sí. Falleció Manu Dibango en París. Sí. No me diga. Ya, vamos a oír de Manu Dibango, Emilio. Pues es que, a ver, Manu Dibango tiene una canción que primero que todo es considerada una de las precursoras del disco. Uh-huh. Pero además, el coro de esta canción, todo el mundo lo ha plagiado. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something, Rihanna en Don't Stop the Music, y poca gente conoce realmente de dónde viene ese famoso mamacé, mamasá, mamasá cosá, básicamente. Y viene de Manu Dibango. y esta canción. Esto se llama Soma Cosa. En un día como hoy murió Raúl Julia en el 94 y Hernando Casanova, el culebro, en el 2002. Y en un día como hoy nació Rosana, cantante española, canción muy linda con la que comenzábamos en esa época, por esa época la FM. Sí, Rosana, de hecho hoy en día es jurado de Factor X. Sí. Y vamos a recordar esto que fue de su primer disco, esto se llama Lunas Rotas. Nico, hable. Golazo de Colombia, Luis Díaz. Grítalo, 38 cántalo. Minutos, 38 minutos, desbordó por izquierda, que es el sector preferido de Luis Díaz, hizo el enganche frente a Numba y tomó perfil para patear con derecha, disparó y la pelota viajó hasta el segundo palo del portero boliviano, que se lanzó pero no pudo hacer nada. Un muy bonito gol de Colombia, que hasta ahora gana 1-0 sobre Bolivia al minuto 39 del primer tiempo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y les voy a contar cómo están los resultados por ahora de las eliminatorias. A ver. Bueno, cuenta. Bueno, ya les conté que Colombia va ganándole 1-0 a Bolivia, gol de Luis Díaz. Bueno, entre otras, si no lo sabían, porque esto yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Colombia acabó con una sequía de 684 minutos sin hacer gol. Brasil, bueno, y Brasil gol, ¿no? Eso le iba a decir, Brasil le va ganando 1-0 a Chile, gol de Neymar de pena máxima. Paraguay le está ganando a Ecuador 1-0, gol de Robert, el Tito Morales. Y siguen empatando Uruguay y Perú. Entonces, ¿cómo va la tabla ahorita? Brasil es primero, 42 puntos, segundo Argentina 35, tercero Ecuador 25, cuarto Uruguay 23, quinto Perú 22 y sexto Colombia con 20, séptimo Chile con 19, octavo Paraguay 16, noveno Bolivia con 15, décimo Venezuela con 10. Pero Nico, falta un jurgo de tiempo, Dios mío. No, por eso, pero pues por si usted no sabe, está bueno que le ya contemos sé, ya, a quién ya, que va la vaina. Ya Colombia está en el descanso, ¿no? Sí, ya termina el primer tiempo. Estamos en el minuto, como usted me dijo que me encargara del partido de Uruguay. Sí, ¿cómo va? Estamos en el minuto 39.34. Imagínense. O sea, 6 minutos de diferencia. Casi 6. No, pues es que se iba a acabar hace rato allá más el descuento. Ese árbitro brasilero más tatuado que James y muy amanerado. No, yo le voy así? Dando datos. No, hombre, Daronco es el árbitro. ¿Daronco? Perdón. ¿Cómo? Daronco. Bueno, Nico, pues ahí esperar a ver qué pasa, hermano. Entonces, ¿qué? Vamos con 2-0 Brasil, 2-0 Brasil. Vinicius Junior hizo el segundo, acaba de hacerlo. Ese juega, hermano, ese Vinicius está sobrado. ¿Ese quién lo despertó? ¿Ancelotti? Ancelotti fue el que lo despertó porque Vinicius era la burla de, ¡tirazo! De todo España. Uruguay, pero lo tapó el portero. ¿De quién? De Uruguay, pero es que yo... Pues, oiga, pero entonces eso. Perú ha estado difícil. No, ha estado... Ha disminuido un poquito Perú. Ese equipo ha es complicado. Ha disminuido un poquito. No, pero espere, es que ya van al descanso y ahí vuelven y agarran baterías. Bueno, vamos a ver. La situación está difícil, pero acuérdense que no nos podemos hacer ninguna ilusión porque Perú le para toca nada. A Paraguay y Perú gana en el último partido y fritos todos, o sea, mirando para el cielo. Y Colombia tiene que ganarle a Venezuela, entonces tranquilidad. Pero así le gane a Venezuela, si Perú le gana a Paraguay es problema. Estamos listos, ¿no? Sí. Por eso, tranquilos. Hasta... créale a Nicolás Samper, ídolo de la radio. Bueno, tranquilo. Gol de Uruguay. ¿Gol de Uruguay? Sí, señor. Eso quiere decir, o sea, ¿de quién fue el gol de Uruguay? De un señor de pelo blanco. Es que yo le doy datos. Todos son de pelo blanco. O sea, usted está jugando. Es el equipo Cocu. Godín, o sea, no tiene pelo. Godín es calvo, mijo. Pero todos son unos cuchos, porque todos con pelo blanco. Gol de Uruguay. Eso estaba cantado. Bueno, pues si hay gol bueno. De Uruguay, Uruguay llega a 25 puntos y Perú queda con 21 puntos. Por lo cual tiene que reventarse contra Paraguay. Los paraguayos, exactamente. Y ahí quedan controladitos los 5 sí, y nos despedimos. De Georgian de Arrascaeta. Hay uno de pelo blanco que es un peligro, pero hubo tiro en el palo. hubo hurgada de no sé qué, ¿nada? No sé, es que no había nada que hacer. Tranquilo. Estaban 10 metidos ahí, ya, ya vio el... Bueno. Sí, no, no, no lo he visto, pero estoy aquí informándome. A ver, es que todos son peliblancos en Uruguay, tienes razón. Sí, o sea, todos son cuchos. Hay 8, menos Godín, que es calvo. Cocún. Nico, para yo no ser tan mariscal de campo ni eso. Sí, cuente. Explíquele a usted, a la audiencia, que ya lo debe saber, y a los compañeros de trabajo, sí, que lo deben saber, ¿a qué se refiere uno cuando habla de la población urbana? Ah, ok. Es decir, la que está en el sector metropolitano de una ciudad. Es decir, no valen... el conurbano o los anexos de una ciudad. Ni valen los pueblos, ni las villas, ni las... O sea, para que la población urbana es la población de las ciudades. Exacto, para que se hagan una idea, por ejemplo, Bogotá tiene municipios anexos, como Chía, Soacha, listo. Pero Usaquén. La población urbana, para hacerlo más fácil, para todos ustedes, es la población de las ciudades importantes. Claro, la metropolitana, la que está en la metropolitana. No importa si hay al lado nada, pero... O sea, si usted va a hablar de Buenos Aires, no puede meter a Lanús, a Temperley, no puede meter a Banfield. Nico, le pregunté que era urbano, pero no necesito... ¡Cálmese, señor! Sarandí, no puede meter esos sectores, porque es el conurbano. La población urbana del mundo crece a la trepidante suma de cuántas personas por día. Música. Mundo trepidante... al día. Urbano. Uy. Mucha explicación y no sabe nada. No, pero es que eso es difícil. Claro. Yo sé, pero como se pone a hablar bailando, se confunde. 20 segundos más. Solo leo lo último que hay. No sé. Bien, pueden escribir otra vez. No, ya mandé el mío, yo no tengo ni idea. Bueno, Orlando 900.000. Mónica, ¿qué sigues escribiendo, Mónica? No te vale ese. Medio millón, ese que lo escribiste no, muy tarde. No, yo te puse 800. No, el que recibí fue medio millón. Ay, esto lo acaba de entrar. Jaime, qué mentira. No es verdad. No me digas mentira, no me digas mentira, mentiroso, que soy serio. The Silence is Gold, está bien. Yo leí que estabas escribiendo después de que se acabó la música. Cuando dice escribiendo, ¿es que uno está escribiendo? Creo. Pero que ya sí. Te había enviado la última. No, lo envió. No, y ya te había enviado la última, exacto, no lo envié. Tengo medio millón, la última no vale. Nicolás 100.000 y María Juliana Correa 1.000.000. Menos uno para María Juliana Correa. No te hubiera servido de nada de los originales. Pero no vale que me digas que viene. Gracias. La corrección. Eso no vale. La respuesta correcta es 200.000. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Trepidante suma. Tiro libre a favor de Uruguay. Vamos por el segundo, Uruguay. No. Con la victoria de Uruguay, no. Colombia no puede clasificar directo al Mundial, ¿no? Le toca ya pelear solo repechaje. Es que eso era lo delicado que usted dijo ayer, ¿no? Sí, exacto. Nico, ¿le puedo decir algo? Cuénteme. Lo que le escribí en el teléfono hace 3 días. Cálmese. ¿Puedo o no? No, tranquilícese. Más amanerado este árbitro brasilero. Sí, Daronco. Ya terminó el primer tiempo. Descansen todos. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con uno de los clásicos de Amy Winehouse. Entonces vamos a recordar esta canción, Tears Dry on Their Own. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, la nota tecnológica. ¿Y ustedes tienen Tinder? Bueno. No. Creo que ya les había hecho esta pregunta, ¿puede ser? Ya hemos hablado de Tinder un par de veces, sí. Y no lo han instalado. No, ¿cómo? Y te habíamos dicho que había otra también, ¿no? Que era como un poco más cool. La gente ahorita está con el mejor perfil. Y es Bumble. ¿Ah, sí? Sí. Pero a Emilio no le has preguntado. ¿Y Emilio? ¿Tinder o...? Tinder, le voy a decir algo. Sí. Me fue muy mal. Bumble... ¿Por qué? A ver. Bumble va rodando. Cuénteme. Pues, ¿qué pasó? Mire, Tinder me pasó que, la vez que abrí Tinder, yo estaba en España y fue porque estaba con una persona que me dijo, oiga, me levanté un man por Tinder, ¿por qué no te abrimos uno a ti a ver si vamos en una cita doble? Ajá. Y todas las que a mí me daban like estaban en Portugal. Ah... Mientras que Bumble, pues sí he conocido más gente y ha sido más... Más chévere. Más chévere la experiencia. Mucho más. Bueno, tengan cuidado igual, ¿no? Claro. Emi, ten cuidado. Esa aplicación hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Solo porque hay estafadores. Exacto. El estafador de Tinder. Por eso. Pues para no ir más lejos. Pero hay que tener cuidado con lo que pasa en eso. Es que se los digo porque pasó en Bogotá, para no ir más lejos, que un hombre se puso pues una cita con una mujer en Tinder. Sí. Bueno, pues el hombre ahí conoció a la mujer por Tinder, empezaron la relación. Y hasta ahí todo normal. Sí, todo, como suele funcionar esa clase de plataformas. Y entonces la mujer le dijo, oye, ¿por qué no salimos? Y así nos conocemos un poco más, que creo que es como el paso siguiente, claro, en Tinder, ¿no? Después como... que uno habla tanto y tiene medio feeling, chao, pues veámonos. Entonces el hombre... poco verde, le dijo que pues que le cayera la casa. Uy, pero es que también. Se pedía un traguito rico y la vaina. Y entonces, bueno, se sirvieron unos tragos y cuando ella dijo que quería un poquito más, o sea, que se tomaron otros traguitos, hasta ahí se acuerda el hombre. No, le hicieron el paseo millonario. Lo drogó. Entonces le sacaron todas las cosas, no, de su casa, le quitaron el equipo, todo lo que se imagine. Bueno, pues fue a partir de una sustancia psicoactiva que, claro, le echaron en el trago. Y burundanga. Exactamente, escopolamina. Exacto. También. Las dos esdrújulas. Las dos. Pues... y con eso el hombre pues terminó siendo robado. Están cuidado, las aplicaciones son, sí, buenas, hay que saberlas usar. Pero uf. Así que atento. Pero toca con cuidado, en, sí, esa y en todas. Claro, todas. Este tipo de cosas han pasado siempre. Siempre. Y pasan con gente que uno conoce también así en la calle. Lo que pasa es que estas aplicaciones a los ladrones y a los delincuentes se la ponen un poquito más fácil. Exacto. Y la gente, fíjate que aquí el hombre, pues yo sé que está mal hacer ese clase de juicio de valor, pero... pues, es decir, véanse en un sitio con gente, o sea, que sea y más pilas público. Con eso sí, lo del trago es en todas partes, en cualquier bar, en de una acuerdo. Discoteca. No sueltes tu trago, no pierdas de vista tu trago. Pues es muy maluco pensar mal, pero piensa mal y acertarás. Exactamente. Bueno, ¿quién tiene nota tecnológica? Bueno, yo tengo una y es que las empresas tecnológicas, algunas empresas que ya les voy a decir cuáles, se unen con un nuevo propósito y es mejorar la lectura para todos. Se unieron Adobe, Google, la Universidad Central de Florida y The Readability Consortium. Pues resulta que ellos dicen que la lectura, por supuesto, es fundamental para poder adquirir conocimientos, pero que muchas personas, como 773 millones de personas, carecen de habilidades básicas de alfabetización según las Naciones Unidas. Pues ellos lo que quisieron, y más que todo, digamos, Adobe con su tecnología, es colaborar para que muchas más personas puedan vivir la experiencia de la lectura, y por eso Google, uniéndose a esto, unieron herramientas e hicieron que hayan como varias formas de decirle a la gente, no se necesita que abra un libro para aprender a leer, sino ustedes con una aplicación y con algunos dígitos que pueden encontrar en Google van a poder aprender a leer. Así que si muchas personas no tienen acceso a este tema, a las bibliotecas y a los libros, con Adobe y con todas estas herramientas tecnológicas que están aglomeradas, pues muchas personas con solo tener acceso a Wi-Fi ya van a poder aprender a leer. Hay robots que les van a empezar a enseñar, como profesores virtuales, sí, en robots, chao, que les van a empezar a decir, bueno, esta así se dice la A es de tal forma, y así se puede difundir que esta alfabetización, que es bastante, pues se vaya disminuyendo. Bien interesante. Qué partido errático el de Cuadrado. Impresionante. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un grupo que de hecho fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito. De 1978, un clásico del disco. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 3 en el Reino Unido, por A Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. No, no, no, no, no. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? Los de abajo, Nico. A ver, ¿qué pasó? Pues el arepaso, que no le he ido los resultados. Ay, bueno, todos ver, estamos súper abajo. Y todos estamos súper abajo. Bueno, pues después del último arepaso, las cosas quedaron así. Yo tengo menos 19 puntos, Mónica tiene menos 17. Nico, tú estás muy los de no, abajo. No, Nico, muy. Pues, o sea, sí, basado en tus últimos meses, sí. Como en tus estadísticas. Bueno, pero... Estás muy mal. Hasta Confucio hizo malas frases. Estoy hasta mejor que el mes pasado. Nico, menos 8 y Orly... Menos 6. O sea, perdón, Nicolás Samper tiene menos puntaje que Orlando. Sí, sí, sí. No, el ídolo por debajo de cero, pero va punteando. Orly, opine. Orly. Sí. Abajo, por debajo Nico. De cero, pero puntas punta. Abajo el calvo, arriba yo. A Orlando le gusta la punta. Eso. Puntas punta. Abajo el calvo, arriba yo. Bueno, todavía quedan un par de días hasta el 31. Yo no pierdo fe en usted, Nico. Sí, faltan... No, está... Eso es... ¿Cuánto faltan, perdón? Ya te voy a decir. Pues falta mañana. Sí. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Faltan 5 días. Lo que hay es tiempo. Pero no creo que la logre el calvo porque como al machito ese no le gusta atacar el hoyo, entonces no creo que vaya a lograr puntos. Es que él va a ir por las... Este mes va por la sombrita. No, eso hay tiempo. Por la sombrita. Como decía mi abuela, eso hay tiempo todavía. Como decía mi abuela. Bueno, Moni, ¿los de arriba o los de abajo? Pues yo creo que los de abajo. Y esto es por el... Y que tú me vas a entender, EA Sports. Sí, porque claro. Resulta que Diego Armando Maradona ya no va a estar disponible en el juego de la FIFA. Y sí vi. Pues me parece muy mal. Eso es por una disputa legal que asciende a $3 millones. Pues ellos empezaron a presentar ante la justicia argentina por parte de una empresa pues que prohibían la utilización y explotación de la marca e imagen de su representado, es decir, de Maradona, en uno de los juegos más populares del mundo. Pues según el fallo que lleva la rúbrica, un juez federal allá en Argentina, finalmente dice que se va a retirar no solamente de la publicidad de FIFA World Class Soccer, sino también de Football Manager, de EA Ultimate Player y también de productos como internet, radio, televisión y cualquier otro medio de difusión. Te digo, esos derechos de Maradona están muy embolatados. Después de la muerte de Maradona... ¿Son de quién? Es que ahí está el asunto. No se sabe. Porque al parecer, en esos tiempos en donde Maradona estuvo como medio... inmerso en un círculo que no lo dejaba actuar por ninguna circunstancia, pues todos esos derechos pasaron a ser parte de su abogado, de Matías Morla, que ha estado como implicado en muchas de las conversaciones de los... Matías Morla, señor. De las peleas que han existido entre los herederos de Maradona, que son sus hijas, exacto, Dalma y Janina. Y él tiene dos hijos. Él tiene un poco de hijos. Él tiene dos hijos fuera del matrimonio. No, más. No, son dos. Son Diego Junior, que es el hijo de Cristiana Sinagria. Exacto. Tiene otro, ¿no? Creo que son cuatro, si no me falla la memoria. Deben ser cuatro los herederos de Maradona. Yana Maradona, ¿te refieres tú? Janina, no, son Dalma. O Yana. Hanna. Yana, debe ser. Hanna, sí. Sí, bueno, Hanna. Hanna Maradona, que es una... Que más joven. Sí, es chiquita, ella no es, tendrá que 20 años por ahí. Yo creo que un poquito menos, ya es 18 años. Ella tiene, te voy a decir cuántos años tiene, 25. 25, bueno, están ella, están Dalma y Janina, que son las hijas legítimas del matrimonio con Claudia Villafañe. Y. Hay un Diego Armando Maradona y Diego Fernando. Y Diego Junior. ¿Se llama cómo? Perdóname. Diego Fernando Maradona. Entonces es otro. El chiquito, de 9 años. Entonces son 5, claro, entonces son 5. Porque Diego Junior es el hijo de Cristiana Sinagra, que fue un hijo que él tuvo con una mujer que era periodista y que vivía en Nápoles. En Nápoles. Cuando él llegó justamente pues a... Él tiene 35. A Nápoles. 35 años, claro. Sí, porque él nace en el año 86. Antes de que Maradona se fuera. En septiembre del 86. Exacto. Antes de que Maradona se. O después de que Maradona. Mentira, él se entera del embarazo de Cristiana Sinagra antes de irse al Mundial de México. México es campeón. Y luego Cristiana Sinagra, que además en varios documentales Dicen que le tocó vivir una vida muy complicada en Nápoli porque muchos la acusaban como de haberse inmiscuido en el matrimonio. En el matrimonio de Maradona. Es decir, la intrusa. La tomaron a ella como la culpable y no era así, realmente Maradona. ¿No era su amante? Pero es que lo que pasa es que Maradona no era un hombre juicioso, ¿me entiendes? Era, no, pues obvio. Pero era esos juicios de valor. Nos queda muy claro. Sí, nosotros tenemos clarísimo. Claro, pero a lo que voy es que el juicio de valor siempre se hizo sobre Cristiana Sinagra. Ah, ok. A ella era la que le caía. Claro, no a él. Sí, pues típico, ¿no? Claro. Exacto. Ya sabes. Exactamente. Estamos en una sociedad machista. Él un héroe. Normal. Ella, lo peor. Y sí, exacto. Él, crack. Ídolo. A Maradona no le pasó nada. Digamos, él salió como un poco indemne de ese asunto, uh-huh. Pero a Cristiana Sinagra la vida en Nápoles se le volvió un 8. Claro. Porque la gente la acusaba más o menos de, por culpa suya, este tipo va a estar jugando mal, no vamos a ganar el Scudetto. Uy, no. Y él se demoró mucho en... Toda una ciudad encima. En reconocer a este hijo. Ya entiendo, un poco como lo que le pasaba a Yoko Ono con Lennon, ¿no? Como que le acusaban a ella de la separación de los Beatles, y le caían a ella, y era como, claro. No, hay otros problemas. Okay. Aunque... Pobres mujeres, ¿verdad? Aunque... Sí. No sé. Aunque Yoko... Vea Get Back, Nico. Sí, Yoko. Ya hablamos. Sí, tampoco. Aunque sí, Yoko... Okay. Ah, pero es que Yoko me parecía como un poco... ¿Han visto eso? ¿Eso es no, con es quién? ¿Con Chuck Berry que sale en un video? ¿Con quién es que sale? Ah, sí, pero es que el talento musical de Yoko es una cosa, pero es que... Muy artístico, pero... es una artista plástica. No, pero... Pero el talento musical, eso sí estoy de acuerdo con Nico. Sí, no, no canta bien. No. Es que con... Eso es canto, es que yo no sabía que eso era canto. Ni siquiera fina. Grita, hay una canción... ¿Qué grita? Mulberry. Uy, pero horrible. Si que... una famosa canción de ella, Mulberry, que es pero todo sí. Tipo de ruidos rarísimos. Pero realmente sí, yo digo que vean Get Back porque plantea una perspectiva completamente distinta. Diferente. ¿Dónde es que sí. Está Get Back? En Disney Plus. Uh-huh. En Disney. Dura 9 horitas. Prepárense 9 horitas ahí como para dividirse el tiempo. La única intervención de Yoko es esta. Le pregunta a George Martin, George, ¿dónde pudiera comprar unas partituras? Eso es lo único que hace ella ahí. Sí, pero es como rebruja, ¿no? Como al lado de Lennon. Así, es que, ¿ves? Como con el pelo aquí tapado. Pero es muy enigmática. Pero a ver. Pero es que es muy artista también. Lennon tampoco estuvo en desacuerdo con que estuviera ahí. Eso fue, claro, pero una cosa es que en pareja hagan lo que se les dé la gana. Claro. Pero en una sesión de grabación no, con Chuck no Berry. No se le despegaba. Meter a la vieja que cante. Uy, no. Sí, pues, no, es que no. Un tóxico importante bueno, la señora. Era tóxica esa relación. Paul McCartney luego armó una banda entera con su mujer, ¿no? Pero eso está perfecto. O sea, no lo metió en los Beatles. Y no sabía cantar. Con Linda McCartney. Le enseñó a tocar y a cantar. Pero Linda después fue su manager, ¿pero ¿no? ¿Qué hizo? Creó una banda con la mujer. Perfecto. Sí. Eso me parece súper válido. John Lennon no. John Lennon metió a la señora a todas las sesiones de... ¡Ay, no! Sí, es que esa señora muy aburrida, yo creo. Bueno, pero en fin, ¿qué va a pasar con los derechos de Maradona? No, chao. No se fueron por las ramas. Están embolatadísimos. Oíste, ¿no? Y las hijas están peleando eso, me imagino. Janine de Alma, por lo menos. Pues obvio, imagínate. Y Diego. Porque digamos, ellos se terminaron contentando... digamos, no es que estuvieran peleados, pero había una distancia, evidentemente, entre Diego Jr. y Janina y Dalma. Pero después arreglaron las cosas, digamos que se acercaron y pudieron, pues, estar mucho... Están como del mismo lado, sobre todo okay. En donde además, hoy por hoy, no se sabe cuánta plata tenía Diego Armando Maradona, ni cuántas cosas tenía. No, hoy eso es una incógnita. Uy, qué pereza eso. Bueno, el tema del día fue... ¿Con quién te es imposible salir a comer y por qué? Y yo escogí 3 ganadores. Ok. Angélica, que dijo, con mi hermano, asusta a los comensales porque habla como el zarco. Qué vergüenza ese muchacho. Muy bueno. Mejor le pido un domicilio. Matt Frank dijo, no puedo con alguien que toque sacarle las palabras para que hable. Es muy incómodo sentarse a mirar si la otra persona habla. Le sumaría eso... Que lleguen tarde y se inventen excusas para no pagar. No hagan conejo. Uy, sí, esa es otra vaina que es de quinta. O sea, paguen, hermano, si no, no salgan. Y Tenis Pro dijo, con mi esposa. Resulta que dice que no quiere comer. Que pida solo para mí o que compre uno para los dos y termina comiendo más que yo y quedo con hambre yo. No, compre 2 la próxima vez. No, pero y apenas le pida, le da 1. Muy aburrido. Bueno, Moni, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico. María Juliana Correa, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico. Y descanses. No se vayan. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre está pendiente de todo. Colombia le sigue ganando 1-0 a Bolivia. Ya vamos en el minuto 62 del partido. Pero quédense porque sigue Emilio Sánchez y El Sabor de la Noche. Bueno, Emilio, nos despedimos con música de Los Originales. Listo, bueno, entonces los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con Ariana Grande y este tema de su álbum Positions. Esto es Main Thing.